Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Un conflicto armado interno, unos acuerdos de paz que no se llegaron a concretar en su totalidad y un alto porcentaje de la población expulsado a diario como migrantes irregulares en busca de mejores condiciones de vida. Así podríamos referirnos a El Salvador, pero el retrato estaría incompleto. Nos faltaría hablar de los movimientos sociales que no han descansado en su lucha por un país más justo. Nos faltaría hablar de las mujeres y hombres valientes que han obtenido pequeños y grandes triunfos por el respeto de sus derechos. Pero dejemos que sea el Procurador por los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, en entrevista realizada por nuestro compañero Alfredo Carías, quien nos hable de la situación actual de su país, de los avances y retos que tiene por delante el llamado Pulgarcito de América. Hola amigos y amigas de Voces Nuestras, la radio de revista que se transmite en Mesoamérica. Les saluda Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Tenemos la visita en este espacio del señor Procurador de Derechos Humanos para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador, el licenciado David Morales, con el cual conversaremos en este momento para conocer cómo está la situación de los derechos humanos en el país. Pero para empezar, señor Morales, gracias por estar con nosotros en Voces Nuestras. Muchas gracias, qué gusto compartir el espacio con Voces Nuestras y un saludo a toda la audiencia que nos sigue en la región. Señor Procurador, vamos a hacer primero un juego de palabras que yo le voy a decir a usted y usted lo primero que se le venga a la mente me responde. El Salvador. País con una historia de luchas importantes por los derechos humanos, pero con un profundo sufrimiento en la historia de sus violencias y la opresión histórica. Es mi país que amo mucho. Sánchez Serén. Presidente actual de El Salvador, líder guerrillero y líder social y político. Buenas intenciones, pienso, en generar cambios importantes, grandes desafíos, entre ellos debe enfrentar el de construir unidad nacional en un país muy polarizado políticamente. Roberto Dawison. Ex militar vinculado a las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, diferentes instancias judiciales y extrajudiciales de mucha credibilidad demostraron su autoría en el magnicidio de Monseñor Oscar Romero. Oscar Romero. El gran guía espiritual, el gran defensor de los derechos humanos y de las víctimas en toda la historia de El Salvador, dio su vida por la superación de las injusticias y los cambios sociales necesarios en mi país. David Morales. Por ahora un servidor público, una persona que ha tratado de hacer un esfuerzo de acompañamiento a organizaciones y comunidades que luchan por la defensa de sus derechos humanos. Señor Morales, como siempre, la humildad lo caracteriza. Tenemos el grato conocimiento y experiencia de conocerle a usted de hace mucho tiempo en su trabajo, desde que estaba en tutela legal del Arzobispado de San Salvador, que es una instancia que estaba siempre al pie del cañón, como dicen, en la defensa y promoción de los derechos humanos en El Salvador. ¿Podría comentarnos un poquito la situación actual de El Salvador en temas de derechos humanos en general? El Salvador es un país con una historia de profundas desigualdades sociales y económicas, donde minorías o grupos que detentan el poder económico y político siempre se han privilegiado de la mayor parte de la riqueza nacional sin que se desarrollaran apropiadamente políticas suficientes para superar las condiciones de miseria, de exclusión social que han vivido las mayorías. Esta situación histórico-estructural ha llevado a muchas confrontaciones sociales en algún momento cuando esta realidad fue acompañada con una política de represión y de terrorismo de Estado en la década de los 70s y con el cierre y los espacios políticos y fraudes electorales cada vez más evidentes. Esto desencadenó un conflicto armado interno. No es esa la única cara de El Salvador. El Salvador ha sido también un país con importantes movimientos sociales que han buscado el cambio de esta situación histórica de opresión, que han librado importantes luchas. El movimiento campesino, el movimiento obrero, estudiantil, ¿verdad? Los sectores de la lucha política democrática, un motivo de gran orgullo nacional debe ser el proceso de los acuerdos de paz que dio fin al conflicto militar de la década de los 80, donde El Salvador y sus diferentes fuerzas políticas fueron capaces de trazar un rumbo posible, ¿verdad?, para democratizar el país verdaderamente. Sin embargo, condiciones de aquel momento en la década de los 90 limitaron esa posibilidad, entre ellas la imposición de modelos económicos neoliberales que agudizaron o mantuvieron esa situación de exclusión de las grandes mayorías. Esto generó condiciones para una migración masiva que, entre otros factores, al igual que las desigualdades, generó situaciones nuevas de violencia, violencia delictiva y violencia de pandillas. En la actualidad, el lado negativo, el costo humano de la migración irregular y la violencia delictiva, especialmente la violencia de pandillas, siguen siendo los dos grandes problemas que más afectan la vigencia de los derechos humanos en El Salvador. Frente a esta situación que se aúna, se suma a las desigualdades sociales que implican violación a los derechos económicos, sociales y culturales de la población mayoritaria, son quizás el escenario más difícil que El Salvador debe enfrentar. A partir del año 2009, El Salvador logró la alternancia política, ¿verdad?, con cambios de gobiernos que han sido más abiertos a buscar inversión social, diálogo social y al menos políticas de mitigación a los efectos de esta situación estructural, pero todavía sin lograr grandes decisiones o procesos de cambios que vayan poniendo fin a esta realidad estructural de desigualdades. Estamos teniendo en los últimos años avances en materia de consolidar algunos nuevos sistemas de protección a derechos humanos, como el sistema de protección a la niñez, el sistema de igualdad entre hombres y mujeres y las políticas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Sabemos que las realidades de los países de Latinoamérica son casi similares, por lo menos se está viendo situaciones de desestabilización, digamos, intentos de golpes de Estado, porque hay intentos de sectores poderosos de estos países que están siempre detrás de mover los hilos para generar mayor incertidumbre, terror. ¿Qué solución se le puede dar a esto en los países latinoamericanos, procurador de derechos humanos de El Salvador, David Morales, en el caso de El Salvador? Porque aquí solo se está conociendo mucho el tema de la violencia estructural y la violencia del crimen organizado, ahora las pandillas, las maras. Pero usted destacaba cosas positivas. ¿Qué es lo que se necesita para erradicar o por lo menos mitigar este problema? Yo creo que los países que están impulsando cambios sociales a favor de las grandes mayorías no deben perder ese rumbo, así tengan que enfrentar poderes fácticos, económicos, políticos, mediáticos o de otra índole. Pero deben privilegiar la legitimidad que esos cambios les pueda dar con la población, haciendo un esfuerzo por no reducir los estándares de las libertades fundamentales, de las libertades democráticas. Es una tarea obviamente difícil. ¿Y este gobierno cree que lo está haciendo? Una tarea que debe permanentemente construir consensos y generar diálogos permanentemente y no cesar en ese esfuerzo. En el caso de El Salvador, me parece que también debemos ver alguna fortaleza, pese a las enormes dificultades que ya he mencionado. El proceso de paz en El Salvador, yo creo que no solo tiene un éxito muy grande en la parte de desmontar el conflicto, cesar los enfrentamientos armados e integrar a las partes contendientes a la vida política, sino que también tuvo éxito en generar al menos una democracia política formal, ¿verdad?, que ha sido respetada. Lamentablemente heredamos una polarización político-partidaria muy grande, que ha sido la constante desde la firma de los acuerdos de paz en El Salvador hasta la fecha, ¿verdad? Sin embargo, esa confrontación política, ¿verdad?, aunque ha sido negativa y muy fuerte, no ha cruzado el límite de desestabilizar el funcionamiento del sistema político. Es decir, las elecciones se han producido periódicamente, han sido respetadas, se dio el paso de la alternancia política en 2009, los perdedores aceptan los resultados, Entonces el sistema a nivel político ha funcionado. Obviamente hay desafíos, ¿verdad? Hemos enfrentado en los últimos años una serie de reformas electorales que no son el producto del consenso político ni de los procesos legislativos que son los idóneos para generar este tipo de reformas, sino que han sido producto de cambios ordenados desde la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Algunos de ellos tienen un espíritu positivo, democratizador, que afianza vigencia de los derechos políticos, pero muchos otros son tomados y se ordena su ejecución de modo tal que han generado crisis de ese sistema político. En el gobierno, en la actualidad, a mí me parece que a un año de la gestión actual, ¿verdad?, dio muestras y pasos importantes de abrir espacios de diálogo, ¿verdad? Abrió muchos espacios de diálogo, quizás uno de los más relevantes, un espacio muy plural para generar consensos en torno a una nueva política de seguridad de enfoque más integral, que ha sido ya formulada y que ahora tiene el desafío de su financiamiento, de su implementación. Pero hemos encontrado este tipo de aperturas con los sectores sindicales, ¿verdad?, en torno a generar consensos para las nuevas políticas de educación. Hay, de hecho, una serie de espacios y estilos más dialogantes que en el pasado. Sin embargo, por momentos observamos que la polarización política, los intereses sectoriales de algunos sectores de la oposición política no desescalan sus estrategias de confrontación pública, mediática, etc. Y en los últimos meses yo he observado una respuesta del gobierno y del partido oficial ya en el mismo tono, ¿verdad?, abandonando un poco el estilo dialogante, ¿verdad?, y respondiendo, escalando la confrontación. Esto solo nos paraliza o nos limita para enfrentar los grandes problemas nacionales en unidad. Señor Procurador Morales, para finalizar, quisiera que usted, por favor, si le pueda mandar un mensaje a la población salvadoreña que lo escucha, y a la mesoamericana y latinoamericana y el mundo. ¿Qué es lo que podría decir usted de El Salvador en este momento? A la población de El Salvador, mis hermanos, mis hermanas, quisiera decirles que me solidarizo con los grandes problemas que están afectando su vida, su integridad, su condición social en miles de familias, ¿verdad? Estos grandes problemas como la violencia, la fragmentación que genera la migración, la presencia de pandillas y de otros grupos delictivos, los abusos de las autoridades que siempre ocurren en El Salvador, ya sea policiales o militares, en respuesta a esa violencia. Tengo mucha fe en ustedes, son un pueblo que ha sabido resistir, que sale adelante a pesar de todas estas adversidades y que también tiene importantes niveles de voz, de organización social, de organización comunitaria. Es la organización, la lucha por nuestra dignidad, la exigencia de nuestros derechos a las autoridades y la unidad la que nos puede ir llevando en el camino de transformar positivamente a El Salvador e ir erradicando estos grandes males que aún padecemos. Le agradecemos al licenciado David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, por estar en la radio revista Voces Nuestras. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia de Voces Nuestras. Este fue el informativo Voces Nuestras en el espacio de la entrevista por el corresponsal Alfredo Carías de El Salvador. Pasen buenos días.